Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Ya estamos por aquí. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes y le decimos a ustedes: Velad, Jesucristo ven. Esto es Diálogo Pastoral en vivo, en directo desde Houston, Texas, a la ciudad espacial, la única ciudad espacial del planeta Tierra. Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos y hermanos de toda América. Saludamos a la audiencia de Houston que nos escucha en las diferentes radios que transmitimos en la ciudad de Houston. Radio Luz 1050 AM, Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM. KBOH desde el sur de California en la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros. Con ustedes estamos transmitiendo también emisoras locales en México. Emisoras locales en Centroamérica, El Salvador y Honduras. Con ustedes también estamos transmitiendo localmente al Perú y a Colombia. En Perú, en Anca, Chimbote, Piura. Estamos también en Santiago de Chile. Y por supuesto en Uruguay, Argentina también. Estamos en diversos lugares y provincias. Paraná, Santa Rosa, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires. Con ustedes también estamos llegando a Miami, Florida. Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Somos Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia está situada en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby. Estamos en el 9426 de la calle Telefón. Esta noche a las 7:30 tenemos el primer servicio del fin de semana. 7:30 de la tarde de la noche. Si usted no tiene una iglesia donde asistir este fin de semana, anda buscando un lugar donde congregarse, reunirse, escuchar palabra fresca del Señor, pues le invitamos a nuestro servicio. 7:30 de la tarde, 7:30 de la noche. Aquí en el 9426 Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, en la Telephone Road. Usted puede venir. Y también en el día de mañana estamos en lo que es también aquí en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche en el día de mañana. El domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Así que estos son el horario del servicio para este fin de semana. Y usted puede venir y participar con nosotros de nuestro servicio. Para saber la dirección y cómo llegar a nuestra iglesia, usted puede llamar al 713-991-5760. 713-991-5760. Hemos estado hablando, hermanos míos, de todos los aspectos que tiene que ver con la apostasía en estos tiempos, en estos días. En el día de hoy, hermanos, queremos nosotros, ya casi dando por concluido todo este tema que hemos estado hablando en los últimos 15 días, tema que surgió con una pregunta que algunos de ustedes me hicieron con respecto a un, entre comillas, famoso disque llamado Cristo que ha aparecido por ahí. Y evocando lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, que en los últimos días vendrían falsos cristos, falsos profetas. falsos predicadores, hablando lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, que el diablo mismo, Satanás, se viste como ángel de luz, tratando de engañar, y él mismo, si se disfraza, dice que también muchos de sus ministros se disfrazan como tales. Y la advertencia en este tiempo, en este día, ha sido clara. Yo quiero, hermanos míos, en el día de hoy, abrir las líneas telefónicas temprano, en el día de hoy, y vamos a hacer un programa especial de preguntas y respuestas. Si usted quiere, lo hacemos ahorita. Puedo seguir tocando el tema, pero me gustaría saber si ha quedado alguna interrogante sobre esto que hemos estado hablando. Si usted quiere preguntar alguna duda de algunas cosas que usted realmente quiera que se le aclare, y usted puede llamarnos al 713-991-5760. Vamos a comenzar temprano a dialogar y a contestar sus llamadas. Así que llámenos, y desde ya las líneas están abiertas. Normalmente abrimos las líneas telefónicas los primeros 30 minutos, después de los primeros 30 minutos de programa, pero en el día de hoy, así que las líneas ya están abiertas. 713-991-5760. Mientras usted me llama, yo solamente le leo este versículo que tengo aquí abierto. Y de nuevo, hay mucha escritura, hermanos míos, que nosotros debemos y podemos leer con respecto a estos temas que hemos estado nosotros describiendo. Aquí dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y hay otro versículo que yo quiero que usted note, que aquí habla, y estoy leyendo en Tito, en el capítulo 2. Bueno, comenzaron la llamada, vamos nosotros a comenzar a contestar. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano. Adelante. Hermano, quiero hacerle una pregunta, hermano. Adelante. Mire, yo tengo poco el evangelio, pero yo sé lo que la palabra quiere decir, aleluya. La palabra aleluya significa, del hebreo, gloria a Dios. Oh. Cuando usted dice aleluya, está diciendo gloria sea dada a Dios. Amén. Hermano, otra preguntita. Uh-huh. Mire, ¿qué quiere decir orzuelo? ¿Qué quiere decir qué? Orzuelo. Orzuelo. Ajá. Me está mezclando Biblia con medicina, hermana. Un orzuelo. Ay, perdón, hermano. Bueno, ya me agarró de diccionario. Un orzuelo es un... Orzuelo, ¿no? Esperes. Oh. Un orzuelo es una infección que sale en unas glándulas que tiene la persona en la pestaña, en los párpados. Y cuando esas glándulas se infectan, sale pus allí y a eso se le llama orzuelo. ¿Ok? Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Velad, él ya no tardará con poder y gloria. Alguien me hizo en estos días la pregunta. Bueno, me llamaron para criticarme hace poco. Y ustedes saben que hay gente que me llama para darme sus balazos por teléfono. Y yo, claro, humildemente... recibo todos esos maltratos para la gloria y la honra del Señor. Sí, cuando la gente está enojado me llama para golpearme. Yo a veces resisto esos golpecitos. Bueno, pero alguien me dijo, hermano, ¿por qué razón usted siempre tiene que estar hablando? Bueno, vamos a recibir esta llamada y ahorita le digo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano pastor, el Señor le bendiga. Yo salí una pregunta. Yo estuve hablando con un americano, nacido aquí en Estados Unidos de América. Ajá. Y para ellos la iglesia católica pues es otra iglesia. Y me puse yo a preguntarme, ¿es posible que la cultura del pueblo, de un pueblo, pueda es cierto menospreciar la sana doctrina? Es cierto, mire usted, yo me he reunido, y eso es ciertísimo lo que usted está diciendo, yo me he reunido con ministros y pastores en el área norteamericana que han hablado conmigo, han tratado de ver cómo se mueve en el pueblo hispano. Y una de las cosas que yo pude notar es que muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos miran el romanismo como si fuera una denominación más dentro del cristianismo. Y yo recuerdo que en una de esas reuniones yo le dije a uno de estos hermanos, yo le dije, mire, si ustedes andan en sus movimientos tratando de buscar unión con la Iglesia Católica, haciendo un ecumenismo con la Iglesia Católica, nosotros los hispanos jamás nos entraríamos en semejantes uniones. Le dije, ¿sabe por qué? Porque entonces algunos de ellos se pararon y me dijeron, bueno, lo que pasa es que todos nosotros salimos de ahí y salieron con unas cosas rarísimas. Y le dije yo, mire, hermano, le voy a decir cuál es el problema de ustedes. Que ustedes no entienden lo que es el catolicismo. Le dije, número uno, porque Estados Unidos de América, la mayoría de la gente americana son protestantes. Son protestantes. Aunque muchos de ellos no practican el evangelio. Pero, por ejemplo, aquí en la Iglesia Bautista tiene 43 millones de miembros. La Iglesia Presbiteriana tiene como 5 millones de miembros aquí en Estados Unidos. Sí. La Iglesia Anglicana tiene, que creo que son 2 millones o 3 millones, no recuerdo. En otras palabras, hay un montón de gente que son protestantes. Y la mayoría de la gente aquí no es católica. Le dije, por eso, la Iglesia Católica cuando entró a Estados Unidos ha entrado en una forma diferente. Le dije, los conquistadores aquí que conquistaron la tierra americana eran gente, los puritanos, eran gente presbiteriana, eran gente que venía de una raíz protestante evangélica de Europa y establecieron esta nación, esta tierra, porque querían adorar, porque querían libertad de religiosa principalmente. Antes que libertad política, querían libertad religiosa y venían huyendo de la persecución europea. Le dije, la gente que conquistaron América Latina venían de España, que eran católicos de hueso colorado. Y le dije, ellos implantaron una dictadura religiosa, que no fue la dictadura religiosa que se implantó en Estados Unidos de América. Y le dije, por esa razón, ustedes miran que los católicos se comportan diferente en Estados Unidos de América a como se comportan en América Latina. Entonces le dije, hay una enorme diferencia. Le dije, pero si ustedes se van a América Latina, de donde yo vengo, y viven el catolicismo como nosotros lo vivimos allá, se van a dar cuenta de la verdad y la realidad. Por eso Estados Unidos de América no entiende esa realidad. ¿Ok? Tremendo. Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Quería hacerle una pregunta a médica. A ver. Sí, hermano, es que mi hija padece de mucho estreñimiento. Bueno, el remedio para el estreñimiento número uno es beber agua, bastante agua, y luego comer cosas que tengan fibra y suspender un poquito las harinas. El estreñimiento viene cuando la comida se tarda demasiado en el tracto intestinal, entonces los intestinos absorben el agua y se endurecen las heces. ¿De acuerdo? Dios le bendiga. Dejemos las preguntas médicas, hermano, y vamos a las preguntas espirituales. Amén, porque si no hacemos de esto un consultorio aquí, que no es el objetivo nuestro. Así que vamos a ver las preguntas que tienen que ver en verdad con la salvación suya. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una preguntita, hermano. ¿Qué significa la palabra anatema? La palabra anatema es una palabra griega que no se ha traducido. Está escrita tal como aparece en griego, está escrita anatema, del griego significa maldito sea. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Llámenos, somos Diálogo Pastoral. Velar. Porque si no velamos, tenemos problemas. Esto es Diálogo Pastoral. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Mire, háblenos un poquito de un presbítero que estuvo en México, creo que era alemán. Bueno, a ver, yo no sé de qué me está hablando, ¿eh? Y si vamos a mencionar nombre, cuidado. Es uno agregado a la Iglesia Católica. Bueno, no quiero yo hablar de nadie por nombre aquí, mi hermano, ¿ok? Así, bueno, okay. Dios me lo bendiga. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Y se cumplirá. Aquí, llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Yo tengo una pregunta. Cuando la Biblia habla, todo ojo le verá. Bueno, está diciendo que todo el mundo realmente le va a ver. Ahora bien, aquí hay una confusión que la gente tiene. Sí. La venida de Jesucristo se divide en dos partes, la segunda venida. En la primera parte, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 16, nadie le mira, porque Jesucristo viene a las nubes y dice, los muertos en Cristo resucitan y nosotros nos reuniremos con él en las nubes. Ahí es donde la Biblia dice que viene como ladrón en la noche, como relámpago que sale del oriente al occidente, y ahí es donde la iglesia se desaparece, ahí nadie le mira. Ahora bien, después de la gran tribulación, cuando se viene a establecer el milenio, en Apocalipsis 19 vemos a Cristo descendiendo con los ángeles y la iglesia, y ahí es donde todo ojo le va a mirar, y los reyes de la tierra que harán huir de su presencia, y dice que lo que le traspasaron harán lamentación por él. Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Síganos llamando, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano. 9426 Telefón. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Y quería también participar en cuanto a lo que se estaba hablando estos días atrás, hablando de la sana doctrina. Ajá. Hay algo que sí se estaba comentando en lo que usted dijo anteriormente, hablando de ciertas sectas religiosas. Hay algo que hemos notado, hermano, y es de aquellas personas que, entre comillas, vienen de ciertas sectas y dicen que Dios los ha cambiado, que Dios los ha transformado y que ellos han recibido el verdadero evangelio. Pero vemos dentro de todo esto que al final casi ellos están prediciendo lo mismo que eran antes. En otras palabras, gente que dicen que ellos son creyentes cristianos, pero no hay fruto. Y ahí es donde la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Y dice que de una sola fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Si Cristo nos ha dado su naturaleza y nos ha cambiado, entonces dice la Biblia que nosotros debemos andar como él anduvo y nos pareceremos a él. Entonces, por el fruto podemos conocer y saber que nos han nacido de nuevo. Y eso era lo que usted estaba hablando acerca de lo que Pablo le hablaba también a Timoteo, ¿no? Claro. Bueno, así mismo es, mi hermano. Amén. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Disculpe que lo moleste. A mí me gustaría pedir una orientación sobre mi caso en particular. Fíjese, yo tengo 3 meses de ser casada y en días anteriores, en estos 3 meses, yo he recibido algunas agresiones físicas de parte de mi esposo. Ay, ahí hay un problema serio. En primer lugar, es una violación a la ley, porque un esposo, sea mujer o sea hombre, no puede agredir a su esposo, su esposa, su cónyuge. Número dos, aquí hay que tratar bien claro cuál es la situación. Y esto debe estar bien de acuerdo. Si en los 3 meses que se supone que están de luna de miel, de plácemes, este hombre se está comportando así, ahí hay un problema serio. ¿Él dice que es cristiano? Sí, se presume cristiano. Ok, entonces aquí su pastor tiene que entrar en la... Hermano, lo que pasa es que yo ya pedí ayuda al pastor, a su pastor, a mi pastor, yo tengo 3 meses. Ok, y no le ha ayudado. Nos dijo, usted quiere a su esposa, sí. Okay, le dijo que le aguante. Que nos respetemos. Que, bueno, aquí hay que poner las cosas bien claras. Oiga bien, si yo fuera el pastor de ustedes, que no lo soy, pero si yo fuera el pastor de ustedes, yo hablaría con los dos y le diría, mire, le daría el consejo, pero a él le advertiría y le diría a usted delante de él, la próxima vez que te levante la mano, mete los 6 meses a la cárcel. Llama a la policía y acúsalo de violencia doméstica. Amén. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Hermano, lo que pasa es que el pastor es su papá. O sea, peor todavía, mucho peor todavía. Yo ahorita tengo 3 días de haberme salido de mi casa. Mucho, oiga, mucho peor todavía. Porque ahí el papá de él, que es el pastor, tiene una enorme responsabilidad. Y decirle en una forma bien clara a su hijo, sabes que aquí usted no me va a causar mal testimonio en la iglesia, usted va a respetar a su esposa, y si no, yo mismo, junto con ella, lo voy a denunciar a usted para que lo metan al bote. ¿Ok? Amén, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga a mi pastor. Amén. Bueno, yo soy su pastor. Es que lo escucho todos los días. Ah, entonces, en una forma, a ver, ¿cómo digo? En una forma figurada. Sí. Yo soy su pastor, ahora sí. Adelante. La palabra mito. La palabra mito, un mito es una leyenda, un mito es una historia, es un cuento que probablemente no tenga fundamento. Por ejemplo, cuando la gente dice, hay un mito en el pueblo que dice esto y esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, en México, el mito o la leyenda de la Llorona, eso es un mito. Hay gente que dice que es cierto, hay gente que dice que no es cierto. Por ejemplo, cuando hay algo que se dice que no hay una historicidad, no se ha documentado y no se sabe que es una realidad, eso entra dentro de lo que se llama leyenda o mito. ¿Se entendió? Oh, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Velan, él ya no tardará. Y ese sí no tiene mito. Ese se llama Luis Serna. Ese que canta no es una leyenda. Es de carne y hueso. Dios bendiga a mi hermano Luis que por ahí anda. Amén. Usted puede invitarle a su iglesia que ministre. Y él y su esposa van con mucho gusto. Llámele al 713-779-6493. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga, hermano. A usted también. Mira, tengo una pregunta porque en Génesis 1:20, vi que, bueno, yo pienso que si los animales tienen alma. Mire, cuando hablamos de alma, estamos hablando, la palabra alma viene de eso, es la palabra que se utiliza del griego, la palabra psique. De ahí viene la palabra psiquis. Es de donde se traduce o se deriva lo que es la mente. Cuando Ajá. hablamos de alma, estamos hablando de razón, discernimiento, sentimiento. En este sentido, los animales no tienen eso. Los animales hacen las cosas por instinto, no por razón, no por sentimiento y no por conciencia. En el alma está la conciencia, la razón, y todas esas facultades, la inteligencia que los animales no tienen. Entonces, eso es lo que es el alma. Por lo tanto, los animales no tienen alma. Ok. Dios lo bendiga, hermano. Dios Gracias. Le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, cuando Jesús fue tentado y que el diablo le decía que todo eso era suyo, los reinos y los tesoros. Dijo el diablo, porque a mí me han sido entregados. Lo que pasó fue que Dios, cuando creó los cielos y la tierra, a Adán le dijo, te doy la autoridad, administra la tierra, todas estas cosas la pongo en tu mano para que la administre. Y vemos que cuando el diablo venció a Adán y a Eva, la ley es, la regla es, que el que vence, el que es vencido, el vencedor entra a su casa y saquea y se lleva todo lo que tiene como botín. Esa es la ley, esa es la regla. Al el diablo vencer a Adán, todo lo que era de Adán y toda la autoridad que Dios le había dado a Adán, el diablo entonces tomó posesión de ella. ¿Se entendió? Hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Comenzamos temprano el diálogo y las líneas están piqueteando muy contentas, muy alegres. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, usted puede venir al 9426 teléfono. Esta noche, 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga a usted. Mire, hablando del alma, ¿por qué Salomón dijo que quién sabe si el alma del animal sube abajo o sube arriba? Mire lo que mire lo que pasa. Vuelvo y le repito. Si a lo que nosotros nos estamos refiriendo como alma es a lo que en verdad se define, conciencia, inteligencia, razonamiento, sí. Capacidad de voluntad, de moverse, una serie de situaciones que tiene que ver con la inteligencia, el animal no lo tiene. Ahora, si cuando nos referimos sencillamente a un ser viviente como algo que es, que tiene una capacidad de animosidad, de movimiento, bueno, el animal se puede mover, pero su capacidad es limitada, ¿de acuerdo? Entonces, a eso nosotros vamos y a eso nosotros estamos interpretando. Alma, por la descripción, tiene que ver con esto. Entonces, tenemos que ver que quizás Salomón está hablando de una forma semántica con asunto de el movimiento que los animales tienen y lo que los animales representan, que bajo ningún aspecto tienen una moralidad. Porque si los animales tuvieran alma, entonces tuvieran que responder por sus acciones. Usted no puede llevar a un perro que mordió y mató a alguien, llevarlo a la corte y juzgarlo. Porque el perro no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. El perro reacciona, pero no razona. Entonces, por eso, el hombre es juzgado y los ángeles van a ser juzgados. Porque el ángel y el hombre son seres morales, que lo animal no lo es. Uh-huh. Okay. Hermano, pero yo he oído muchos predicadores. Bueno, olvídese de lo que los predicadores ya han dicho. Yo le estoy diciendo. No, yo me refiero a otra cosa. Ah, okay. Dice que el espíritu del animal está en la sangre. Eso lo dice la palabra. Hermano, vuelvo y le repito. El espíritu no puede ser contenido en una parte del cuerpo. Obviamente ahí se está hablando de una forma semántica, porque la misma Biblia dice que la vida está en la sangre, ¿okay? Está hablando de una forma figurada en el sentido de que cuando no se pompea la sangre es porque la vida se ha ido. No necesariamente está diciendo que lo que se llama vida está contenido en la sangre, porque yo puedo contradecir eso. En las neuronas cerebrales hay vida. En los hepatocitos, osteocitos, hay vida. En las neuronas, ya dije, en las células escamosas, donde quiera que hay parte del cuerpo, hay vida. La sangre distribuye la alimentación por la circulación. Separa la circulación, separa la vida. Entonces, en una forma semántica se está diciendo esto. No podemos tomarlo literalmente, porque la ciencia ha contradecido de que la vida solamente está contenida en la sangre. Entonces, Dios está hablando de una forma mucho más profunda y mucho más amplia. Ok, Dios le bendiga a usted. Y se cumplirá. Y aquí, así dice. 713-991-5760. Perder tu corona. Y vuelvo y lo digo. Usted me dice, pero yo oí un predicador que dijo, me importa, hermano, lo que un predicador haya dicho. Yo le estoy diciendo la verdad. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano. Amén. Hermano. Los mormones me dijeron que ¿Y qué andaba usted hablando con los mormones? A ver. No, hermano. le voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Usted es cristiana? Amén. Oiga, entonces no. Oiga lo que la Biblia dice. Dice que el que recibe en su casa al que tenga otra doctrina, se hace partícipe de lo malo con esa persona. Tenga cuidado. Ahora dígame. Hermano, ellos dijeron que Constantino fue el que formó la Biblia. Bueno, en primer lugar, Constantino no formó ninguna Biblia y mandé a los mormones a que estudien historia. Ok, por eso no debía andar hablando con los mormones. Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Usted sí no habla con los mormones, ¿verdad que no? No, de ninguna manera. Ok. mire, pastor, le quiero hacer una pregunta. Hace un par de tiempo usted predicó acerca del Apocalipsis. Me gustaría adquirir ese material, ¿será posible que todavía lo tiene? Oh, sí, hermano. Allí mismo se quedan ahí y le van a atender ahora mismo en la oficina. Ok, gracias. No me cuelgue, por favor, ¿ok? Ok, gracias. Muy bien. A ver, le atiende la línea 3. Ya lo tienen por ahí. Muy bien. Hay línea libre todavía, 713-991-5760. Amén. Y aquí está mi hermano, que este sí no predica la doctrina de los mormones, sino la doctrina de Cristo. Este se llama Luis Serna. Eso es. Diciendo velando, llorando. Llamada por aquí. Buenas tardes. Señor, los bendiga. Dios le guarde a usted. Yo nada más le quería hacer una pregunta. Ajá. Yo tengo una niña de 6 años y ella quiere bautizarse. ¿Usted cree? Un niño de 6 años, mire usted. yo personalmente en nuestra iglesia, y no voy a criticar ni a murmurar ninguna iglesia, pero en nuestra iglesia yo lo bautizo después de los 12 años. ¿Por qué lo hago después de los 12 años? Número uno, Jesucristo fue presentado en el templo para tomar lo que se llama en la ley judía un mitzvah, responsable ante Dios a los 12 años. El pueblo de Israel a los 12 años se creía o se enseñaba que los niños pues prácticamente podían tener conciencia delante una responsabilidad. Y por eso lo hacemos. Hay iglesias que lo pueden hacer un poquito más temprano. El problema cuando un niño demasiado pequeño se bautiza es que si no discierne realmente lo que está haciendo, pues prácticamente se convierte eso en un rito muerto para él o para ella. Ajá. Ok. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Muy bien. Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Le voy a hablar un poquito de política sobre el amigo que tenía Estados Unidos, que es Inglaterra. Oh, Tony Blair, que ya va a renunciar. Sí, sobre que ¿cómo ves usted? El problema de Tony Blair, el partido de Tony Blair es un partido liberal. El partido de Tony Blair viene siendo como los demócratas aquí en Estados Unidos. Pero Tony Blair, como gobernante, es una persona que aunque tiene ciertos asuntos liberales, no obstante se alineó y se ha alineado en contra del terrorismo mundial. Y eso ha caído muy mal dentro de su propio partido. El propio partido de Tony Blair lo ha mirado a él como alguien que lo ha traicionado a ellos, porque se supone que él debía de estar hablando de paz, de diplomacia, de pasarle la mano a los terroristas y de todo eso. Y él se alineó con Estados Unidos, ha mandado soldados, está peleando en Irak, está peleando en Afganistán y se ha alineado muy fuerte contra el terrorismo. Y eso le ha hecho que su partido le haya poco a poco lo haya estado abandonando. Él se siente solo, se siente abandonado y él sabe que en las próximas elecciones, que es en mayo por ahí, de su partido, él no va a poder ganar. En Inglaterra y en muchas partes de Europa, aunque son democráticos, tienen el sistema político llamado el sistema parlamentario. Que el sistema parlamentario es diferente a lo que es el sistema democrático republicano de Estados Unidos. Aquí Estados Unidos es una república donde hay un presidente, hay un congreso y hay una cámara legislativa. En Inglaterra es diferente. En Inglaterra los partidos políticos ganan, el partido gana la elección, pero el que es presidente del partido, automáticamente entonces el partido lo nombra primer ministro. En otras palabras, en Inglaterra la gente vota no por un hombre, sino vota por un partido. Y el partido elige a quién va a ser el primer ministro. Si el partido le quita el apoyo a este que es el primer ministro, pues prácticamente tiene que llamar a elecciones. Y es lo que está pasando, por eso va a haber elección en mayo y le han quitado el apoyo al que es primer ministro, entonces él tiene que renunciar. Ok, entonces Estados Unidos casi está quedando solo ya. Bueno, así va el asunto. A ver qué pasa en Inglaterra. Inglaterra es un fuerte aliado de Estados Unidos y sea quien sea que esté, generalmente ellos saben que sin Estados Unidos, pues corren mucho peligro. Le conviene aliarse con Estados Unidos. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Me bajan el lado. Amén. Pregunta, a veces uno como que es un poquito haragancito no escudriñar las escrituras, ¿verdad? Algunas veces son haraganes, sí, así es. Sí, hermano, porque a veces nos hacemos tantas preguntas a nosotros mismos y tenemos la palabra ahí con nosotros. Bueno, pero tampoco vamos, hermano, a entrarle a balazo a las pobres gente. Espere. Hay gente que lee la Biblia, pero a veces no la entiende. Para entender las escrituras, lo que está escrito, nosotros necesitamos a veces saber un poco, por lo menos si tenemos la traducción española, saber un poco de español. Entonces hay gente que obviamente se han enseñado a leer con la Biblia y para ellos les es muy difícil entender algunas cosas que están escritas allí. Que uno, por ejemplo, que ha estudiado un poco de lengua, de idioma y de esto, pues más o menos le es un poquito más fácil. Usted dijo la vez pasada algo referente a los libros y es una verdad de que primero vamos a la música y no porque la música sea mala, pero de llenarnos de literatura, de lo que sea de Dios, es tan bonito, hermano, que entre más uno se va llenando, como que le va entrando el deseo más a uno de buscar de Dios, o sea, de conocerla. Bueno, dicen que los libros es como la yerba mate de Argentina. Los argentinos no beben café, beben yerba mate. Y la yerba mate, el mate es amargo a veces, sabe raro, sabe rarísimo esa cosa, yo la he bebido. Pero dicen los argentinos que después que usted se acostumbra ya no puede vivir sin él. Así mismo es la lectura. La lectura, eso es precioso, hermano. Nosotros ahorita nos, la lectura al principio es para uno acostumbrarse, pero después que ya uno se acostumbra no puede vivir sin ella, ¿ok? Amén, hermano. Nosotros nos hemos metido en el estudio de Apocalipsis bien profundo, hermano, y entre más se mete uno, qué precioso, de verdad, eso no. Pues así es, y más si la lectura bíblica, que es lo primero que debemos de leer, si la lectura bíblica y el escudriñar las escrituras edifica nuestra alma y nos ayuda, pues mucho más, sacamos provecho. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Gracias, tengo dos preguntas. A ver. La primera pregunta, referente a la pregunta que le hicieron anterior, que todo ojo le verá a Jesucristo. Uh-huh. Supuestamente, tengo bueno, una pregunta. Bueno, no supuestamente, la Biblia dice. Espérame, entonces, y ahorita. Bueno, entonces, no, que usted dice supuestamente, es como si alguien se lo hubiera inventado. El asunto es que la Biblia lo dice. Viene pronto, viene con las nubes y todo ojo le verá. Claro, pero lo que sí quisiera, que fuera un poquito más explicado el tema de que a qué se está refiriendo a que todo ojo lo verá. Bueno, aquí viene. Entonces, eso se abre un poquito ahí a la especulación. Porque el cómo todo ojo le verá, bueno, ahí viene. Puede ser que se utilice el satélite, puede ser que se utilice las noticias, puede ser que sea un evento que de toda parte de la Tierra se mire como el sol. Que el sol se mira cuando sale, no importa donde usted esté. Y si Jesucristo es más glorioso que el sol, bueno, pues puede ser que todo el mundo le vea ahora venir en gloria de esa manera. Puede ser que se utilicen los medios de comunicación. Ahí uno no sabe y eso son especulaciones. Pero de que todo ojo le va a ver, todo ojo le va a ver. Ahora, lo que sí quisiera estar un poquito más explicado y mejor convencido en referente a la santidad, que sin santidad nadie podrá ver al Padre. Bueno, el asunto ahí vamos a cruzar a Jesucristo, el Hijo, y ciertamente me hicieron a mí la pregunta. Y bueno, el asunto es que hay la santidad se divide en tres partes. Por ejemplo, hay lo que se llama, y en las tres partes son importantes, hay lo que se llama santidad posicional. Cuando usted está en Cristo, todavía usted no ha madurado, pero usted se le llama santo. Al pueblo de Corintios, Pablo le dice a los santos llamados a ser santos. Parecería una contradicción, pero no es. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Entonces participamos de la santidad de Cristo. La segunda parte de la santidad es de la santidad progresiva, donde nosotros nos vamos madurando. Ahora bien, si usted se queda solamente en la posición, pero no va madurando hacia la santidad, obviamente eso implica que no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, cuando dice sin santidad nadie le va a ver al Señor, significa que hay gente que puede participar de la santidad posicional de Cristo, pero al no ir madurando, probablemente este tipo de persona haya demostrado o esté demostrando que no ha nacido de nuevo. Y luego viene la santidad plena y perfecta, que es cuando nosotros seamos transformados a lo que seremos después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces ese es el punto. En la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego dice, los que no andan conforme la carne. Una persona que ande conforme la carne, es decir, que esté practicando la carnalidad constantemente, lo que está diciendo con esto es que no está en Cristo. Si estamos en Cristo, vamos transformándonos y nuestra vida va cambiando. Para otra pregunta ya para concluir que mi llamada. ¿Qué? Yo sé que la Biblia también tiene valor de la palabra de Dios, pero ahí me hicieron también la pregunta. ¿Tiene más valor? Ya sé por dónde viene. La palabra de Dios. Ya sé por dónde viene. Okay. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... Que del 1 al 10, ¿cuál parte de la Biblia vale un 10 como palabra de Dios? ¿Cuál parte vale un 3? Claro. Lo oigo por la radio, hermano, ¿qué? Yo sabía que esa era. aquí es difícil, yo sé por dónde vamos esto. Hay lo que se llama la alta crítica del Evangelio, donde mucha gente, y aquí vienen las divergencias teológicas sobre cuál es la importancia que tiene la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia tiene importancia. Y todas las cosas que Dios ha permitido que se digan, hay una profundidad en ella, porque si es inspirada por el Señor, hay una profundidad en ella y por lo tanto tenemos nosotros que darle el valor que tiene. Ahora, si nosotros cuantificamos esto, por ejemplo, la Biblia es la revelación de Dios, obviamente la misma Biblia establece cuáles son los principios en este aspecto. Cristo es el centro, la Biblia es cristocéntrica, Cristo es el centro. Si nosotros describimos la Biblia en una sola palabra, es Jesucristo. Y en base a esto, se quiere revelar a Jesucristo en cuanto a su necesidad. Por ello se habla de la caída del hombre, el origen del hombre, la caída del hombre, la restauración del hombre y el destino eterno del hombre, en todo el consejo bíblico, y todo eso gira alrededor de Jesucristo. Entonces, en ese aspecto, nosotros podemos sopesar la importancia que tiene la Biblia. Pero no está en nosotros cuantificar del 1 al 10 y decir, esta parte le damos un 1 y al otro le damos un 10, porque en esta parte todo gravita alrededor de Jesucristo y todo lo que allí se dice de una forma u otra, aunque nosotros no lo entendamos, nos lleva a Jesucristo. Contestada la pregunta. Aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando. 7399-15760, la trompeta que anuncia, Cristo viene. Preparados, velando y orando. Bueno, usted puede llamar a mi hermano Luis y mi hermano Luis puede ir a cantarle eso por allá. 713-779-6493. Llámenos a nosotros y habla con nosotros al aire. 713-991-5760. Mira, bienaventurados los que les sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando. Eso suena. 713-991-5760. Se quedará. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde, de la noche. Mañana 7:30. En fin, el domingo 9:45, 6 de la tarde. 9426, teléfono. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Una pregunta. El presidente de Irán ha jurado borrar del mapa a Israel. Uh-huh. Y parece ser que nadie lo va a detener ahorita con su programa nuclear. Uh-huh. La pregunta es, ¿usted cree que Israel va a estar de brazos cruzados todo el tiempo? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice. Yo no sé qué va a pasar con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. No sé qué va a pasar con él, porque muchos... Hitler se propuso hacer lo mismo, mató muchísimos judíos, pero al final no lo logró. Israel nadie le va a tocar en el sentido de que lo van a borrar. Ahora, la Biblia sí nos dice a nosotros que en la gran tribulación viene tiempo de angustia para Jacob, Daniel capítulo 12, y Zacarías nos habla de la angustia de Israel, y también en Apocalipsis capítulo 12, nosotros miramos al dragón tratando de devorar al hijo de la mujer. La mujer es Israel, y vemos que es puesto en el desierto. Vienen tremendos momentos cruciales para Israel. Por lo que nosotros miramos el panorama del mundo, parece que es muy difícil meterle mano a este asunto de Irán. Irán tiene el apoyo de Rusia y tiene el apoyo de China. Ezequiel 38 y 39 nos habla de China, y Daniel también nos habla de eso, y de Rusia. Nos habla de estos pueblos específicos en un matrimonio con Persia, y los persas son los iraníes, marchando hacia Israel en los últimos días. Entonces, si eso no es profecía, hermano, si esto que estamos mirando no es profecía, yo no sé qué será profecía. Entonces, yo no, de ahí uno podría especular, pero yo no sé qué va a pasar. Pero de ahí uno podría especular Porque que quizás en verdad, relativa que hay en el Medio Oriente, sí, puede desembocar en algo bien grande. Claro, de ahí uno puede especular que probablemente haya una amenaza severa contra Israel, porque este señor en verdad logre la nueva bomba atómica. Puede uno especular que quizás Estados Unidos le entre el loco y lo destruya. Pero hace un ratito me hicieron una pregunta. El apoyo de Estados Unidos, que es Inglaterra, el líder que apoya a Estados Unidos en todo, Blair. Tony Blair, ya en mayo del año que viene se va. ¿Quién vendrá? ¿Quién sabe? Francia ha traicionado a Estados Unidos. Alemania es pro Estados Unidos ahorita, pero Alemania tiene una posición interna muy fuerte. Australia sigue los lineamientos de Inglaterra, que es el otro aliado que Estados Unidos tiene. Y entonces Europa, ahorita, la Unión Europea es antiamericana, porque está compitiendo por la hegemonía mundial con Estados Unidos. China es anti Estados Unidos, porque está compitiendo por la hegemonía mundial en Asia. Y tiene influencia. Es más, ¿sabe usted que el canal de Panamá, ahorita, está en manos de los chinos? ¿El canal de Panamá? Sí, señor. Hay una compañía china que es la que está manejando gran parte de las operaciones del canal de Panamá. Oh. Y muchísimos de los puertos norteamericanos están en manos de China. Mm. Ahorita, China es un gigante en el mundo con muchísimo dinero, muchísima gente. Y China es una amenaza para el mundo. Eso lo dice la Biblia y también nosotros lo estamos mirando. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita es un gigante, pero que le pequeños gigantes le han tirado dardo por todas partes, y hay enemigos internos dentro de la política que no miran las cosas tan bien como se perfila en el mundo, porque tienen la visión entenebrecida y no miran, y prácticamente es un gigante inmovilizado. Entonces vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto, pero esto no está pintando bonito. Lo bueno es que la Biblia nos habla. Israel va a pasar situaciones muy serias en los años por venir, en los tiempos por venir, pero la Biblia también dice que cuando Israel sea avasallada, rodeada por los gentiles, entonces aparecerá Shiloh. Bendito el nombre del Señor. Ok, vamos a ver qué pasa. Gracias. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Oh, gloria a Dios. Sí, Dios le bendiga, pastor. Bendito el Señor. Sí, una pregunta, hermano. ¿Qué papel juega en la Biblia la región de Estados Unidos? ¿Aparece en alguna cita bíblica, hermano? La nación de Estados Unidos no aparece en la profecía. Lamentablemente hay gente que han querido empujar a Estados Unidos en la parte final. Pero si yo entiendo profecía y entiendo la Biblia, yo veo a Europa, a China, a Rusia, a Irán, a los países del norte de África, a Israel en los últimos tiempos, pero Estados Unidos no se menciona. Sí, estaba yo platicando con un hermano que estaba diciendo la región del norte que aparece en la Sagrada Escritura. No, la región del norte de la Sagrada Escritura es Rusia, porque ahí dice Gog y Magog en la tierra de Tubal. Tubal es Tubol, que es Rusia. Y también habla de la tierra de Meshet. Meshet viene de Meshet, Moshi, Mosha, Moscoví, Moscovití, Moscú. Es la evolución del nombre Meshet. Y esto nos habla de Rusia. Rusia es que está al norte de Israel. No al norte de México ni al norte de El Salvador. Al norte de Israel. Cuando se habla de los países del norte. Acuérdense que en la Biblia no existía Estados Unidos cuando se escribió la Biblia como nación. Por lo tanto, todo está configurado con respecto al Medio Oriente. Al norte del Medio Oriente, la potencia que está es Rusia. O sea, y al este del Medio Oriente, la potencia que está es China. Y al sur del Medio Oriente, los países que están son los países del norte de África. Libia, Egipto, Etiopía y esas partes. Oh, okay. Esto indica que todo apunta directamente a Oriente. Sí, señor. Así es. Okay. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios me le bendiga, pastor. Amén. Tengo una pregunta, una incógnita, pastor. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que cuando vengan, que van a venir muchos que van a decirle a uno que es Jesucristo, como por ejemplo este señor que de Miami que está diciendo eso. El señor Miranda de Miami. Sí, como el de Miami, que dice que es Jesucristo. Ajá. ¿Cómo hace uno como cristiano, pastor, para no caer uno en ese error? Hermana, pero tiene la Biblia, Si usted lee Mateo 24, Jesús hace 2000 años le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, mira, van a venir muchos que se llaman Cristo, que con engaño van a decirle, aquí está, ni vaya, ni le crea. Entonces, si Jesús dijo, y Jesús dijo, mira, las señales de mi venida son estas, y cuando vean esto, apercíbense, prepárense, porque yo voy por ustedes. Es que lo que, o sea, se lo digo es porque, por ejemplo, en Colombia está, va a ir ese señor. Pero va a ir a todo el mundo y va a engañar a muchísima gente, pero por eso el que no lee la Biblia, el que no cree la Biblia, el que apaga a los predicadores cristianos y lo ignora, entonces cuando mire esto, con esos espíritus engañosos y poderes de mentira, porque ese señor está endemoniado, él dice que se le apareció un espíritu que se llamaba Jesucristo y se le metió adentro. Y nosotros sabemos que hay demonios que simulan ser ángeles de luz y hay demonios que poseen a la gente. Y él dice que a partir de ese momento él se convirtió en Jesucristo. Eso niega la Biblia porque Jesús no anda poseyendo a la gente de esa manera. Y eso niega lo que la palabra del Señor dice porque Jesús no se reencarna en nadie. Entonces, pero el que no entiende y no conoce la Escritura y no se le predica, pues sencillamente puede caer en esa falsa. Ok, pastor, otra pregunta. ¿Qué es una persona logrera? No sé. No sabes. No sé. Ok, pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Bye bye. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará. Si la palabra logrero viene del logro, entonces alguien que logra algo, pero yo no sé realmente. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio 9426, 7:30 de la noche. Mañana sábado, 7:30. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, tengo una pregunta acerca de las generaciones. ¿Cómo es que se cuentan las generaciones? Bueno, hay gente que dice que son 40 años, hay gente que dicen que son 42, hay gente que dice que son 48, hay gente que dice que son 50, y hay otros que dicen que una generación termina cuando el último que nació en esa generación se muere. Así que realmente es muy difícil de saber. Ok. Ok, hermano, gracias. Si supiéramos cuántos años son exactamente, minuto y segundo, pudiéramos ping-pong de estipular cuando Cristo viene. Pero por eso está el problema. El que esté dormido se quedará. Con el calendario gregoriano, pues también hay unos años perdidos por ahí. Muy difícil. 713-991-5760. Se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Mire, yo tengo una pregunta. Adelante. Pero bájele a su radio porque... Ok, un momento. Bueno. Mire, lo que pasa es que fui al médico y me hicieron los exámenes. Primero que se pasaba y... Yo no le entiendo nada de lo que me dice. Que fue al médico, le hicieron un examen y que primero, ¿qué? Sí, fui y me hicieron los exámenes. Me dieron el resultado que yo estaba embarazada, pero ahorita me dicen que yo tengo tumores y que no es necesario quitármelos. No, porque depende. Si, por ejemplo, tiene un fibroma o un tumor y se ponen a quitar el tumor, entonces le matan al niño. Lo que se hace en este caso es que usted termina su embarazo y cuando después que el niño nace, entonces se tratan los tumores. ¿Ok? Al cabo son 9 meses de embarazo y probablemente ya tenga 3 meses. Bueno, le faltan 6. En 6 meses el tumor no va a avanzar tanto como que vaya... A dañar algo, entonces se espera, ¿ok? Hello. Bueno, Dios le bendiga. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor: no dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá. Última llamada que contesto. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería yo saber sobre los llamados aspectos de secular que se han convertido al Señor. Pero ¿Lo llamado también, quién? ¿Lo llamado qué? No entendí. Las cantantes o artistas que se han convertido. Mira, yo le voy a decir lo que yo creo. Un cantante secular que se convierte, número uno, tiene que venir a una iglesia. durar 2 o 3 años en el anonimato, aprendiendo humildad, viviendo para el Señor, renunciando a la fama del mundo y a toda esa mugre que trae del mundo, a limpiarse ahí adentro. Y después, si acaso Dios tenga algo en el mundo de la música ya para el Señor, entonces después de varios años, Dios puede usarle. Pero una persona que se convierte a los 3 meses sin estar discipulado, ¿sí?, a los 6 meses ya quiere andar en el medio creyéndose ministro, se le hace daño a esa persona y se le hace daño a la fe de mucha gente. Ok, y hay gente que son híbridos, que hacen su concierto mundano, donde bailan y cantan sus canciones y luego se meten a la iglesia a querer ministrarle a la gente. Eso es eso está mal hecho. Dios me la bendiga, mi hermana. Yo me voy. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la tarde, mañana 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426, teléfono. Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.